Mire usted nada más, se va a llevar buenos temazos, finos ritmos y mucha diversión. Va calado, va garantizado. Radio Pax, la estación más salvaje y pacheca de la internet. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Radio Pax. Una vez más apoderándonos del control de sonido desde donde quiera que nos escuches. En el mes de febrero se cumplieron 45 años desde la publicación del fundamental y esencial debut de Television. Estamos hablando de nada menos y nada más que el Mar Ki-moon, una obra maestra por mérito propio y que influyó a muchos sonidos que vendrían después. Sin su existencia, muchas cosas nunca hubieran sucedido y, sin embargo, nunca estuvieron en la cima de la popularidad. Para rendirle un merecido homenaje, nos hemos montado en la máquina del tiempo hasta trasladarnos al origen y concepción del LP y traerte un episodio donde repasaremos la corta historia del grupo hasta llegar al histórico debut de la banda. Mientras en las bocinas sonarán las 8 rolitas que componen el álbum y otras rolitas más de la banda. Invita a tu pandilla a escuchar y conocer esta grandiosa banda, súbela al volumen y acomódate en el mejor lugar posible para disfrutar del Radio Pax. Nos vemos con la primera rolita del episodio, suena en las bocinas Double Exposure de la banda Television, celebrando los 45 años del Mar Ki-moon. Justification. What's this heartless manipulation? I look forward to crazy accusation. I wish you could change that station. When I look at you, I almost lose my composure. When I look at you, a double exposure. I get bored with your complication. I find it hard to make differentiation. Odd with funny connotation. Man, I just can't make translations. I look at you, I almost lose my composure. When I look at you, I get a double exposure. Going, going, going. Is it imitation? I lose my rhythm, it's no exaggeration. I can't take all this education. It's all just imagination. No, no, I look at you, almost lose my composure. When I look at you, get a double exposure. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, right out of my mind. Weiß Bescheid. Entende. Radio Pax, te va a gustar. Una mirada de tus ojos. Escuchamos Double Exposure de Television, rolita de su primer demo grabado en 1974 en Good Vibration Studio en Nueva York, con Richard Hell en el bajo. Fue producida por el Brian Eno y Richard Williams para Island Records, que después se descartaron para un supuesto LP con ese mismo sello. Pero en 1992, un sello pirata italiano llamado Scorpio rescató esta misma rolita, los demás temitas del mismo demo, rolitas grabadas en vivo en el CBGB y otras más de la sesión con Terry Ork de Ork Records, que produjo el primer sencillo de Television, un LP llamado Double Exposure, igual que la canción que acabamos de escuchar. Acá suenan unos primeros Television con un sonido pues más guitarroso, al buen estilo del punk rock and rollero, pero muy a su fina manera. La aparición de Television en los años 70 pasó sin relevancia comercial alguna, pero ahora su música, difícilmente encasillable dentro de la corriente punk neoyorquina, se manifiesta como una de las máximas influencias para los ritmos rockeros contemporáneos, en especial la hipnótica interacción guitarrera entre Richard Lloyd y el líder de la banda Tom Verlaine, cantante, compositor y productor de una banda que ha pasado a la historia por grabar uno de los discos clave de la era punk, el Marquee Moon. De la mano de Television, el punk puede llegar a ser elegante o artístico. Así, de trascendente es el legado de una de las bandas más subvaluadas que ha tenido la música. Su historia es tan corta, pero tan importante a la vez. Los integrantes jamás lograron posicionarse en el gusto de las masas, pero dejaron como testimonio un álbum que se vuelve más famoso cada año que transcurre, y es por lo que estamos haciendo este pequeño homenaje a ese gran LP, que para nuestro sonido mutante es uno de sus favoritos. Seguimos con la música de Television en las bocinas, así que nos vamos con otra rolita. Escucharemos una canción grabada en vivo de una tocada en el CBGB en 1974 llamada Blank Generation, una de las composiciones del Richard Hell cuando estaba en la banda, y lo escucharon bien. La tocaron en su repertorio de temazos en vivo. Prepárate otra chévere bebida que ya huele a bosque y disfruta de los Television por el Radio Pax. No te olvides de compartir el enlace a todo el pinche mundo. I belong to the blank generation. Forsaken by the public eye, the nurse suggested her goddess as I breathed my first. The doctor grabbed my throat and said, "God, but the lady cried." We'll be right back. Sonó la rolita Blank Generation, grabada en vivo por Television en 1974, una rolita que es composición del Richard Hell cuando era integrante de la banda y que el Tom Verlaine la descartó para grabarla en el primer demo, lo que también se cree pudo causar la salida de Hell. Richard se basó en un sencillo de 1959 de Buck McFadden y Rob McQueen de Big Generation para escribir la letra de la canción durante su tiempo con la pandilla de los Television. En 1992, un sello pirata italiano llamado Scorpio rescató esta misma rolita, las canciones de su primer demo, rolitas grabadas en vivo en el CBGB y otras más de la sesión con Terry Ork de Ork Records, que produjo el primer sencillo de Television en un LP llamado Double Exposure. Television fue una de las bandas más creativas que surgieron de la escena punk de Nueva York de mediados de los 70, creando un nuevo e influyente vocabulario guitarrero. Si bien les gustaba improvisar, pues no siguieron las estructuras que según se rige para la improvisación, eliminaron el blues y conservaron la energía cruda del punk, agregando líneas de solo complejos y líricos, que recordaban tanto al jazz como al rock. La música de Television siempre tomó direcciones poco convencionales, sentando las bases para muchos de los grupos de post-punk de finales de los 70 y 80. Las raíces de Television pues se remontan a la amistad desde chiquillos entre Tom Verlaine y Richard Hell. El dúo se conoció en la escuela Sanford en Hockessin, Delaware. Verlaine, que se llamaba en realidad Thomas Miller, su afición literaria y su amor por la poesía francesa lo llevó a cambiar su apellido por uno de sus autores favoritos, Paul Verlaine. Sus jefes lo instruyeron en música clásica, pero él, además de adorar a los Rolling Stones, los Kings, los New York Dolls o la Velvet Underground, una de sus principales influencias, también amaba el jazz, de Albert Ayler y John Coltrane. Esto explica, en buena medida, el desarrollo de algunas composiciones extensas de Television, donde la parte improvisada tiene características casi jazzísticas. Una vez llegado a Nueva York de su Delaware natal, Verlaine formó los Neon Boys con un viejo compañero de colegio, el Richard Hell, nacido como Richard Meyers, en bajo y Billy Fica en batería. El grupo grabó algunos sencillos con esa formación entre 1972 y 1973. Ese último año, pues el grupo se reformó cambiando su nombre a Television e incorporando a Richard Lloyd como segundo guitarrista. Lloyd se unió al grupo luego de ver una presentación en vivo de la banda y de hablar con el manager del grupo, el Terry Ork. Hacemos una pausita en la historia para escuchar otra rolita de los Television. Ahora sonará su primer sencillo llamado Little Johnny Jewel. No te despegues del Radio Pax en el homenaje por los 45 años del Marquee Moon. Trying to television. thought this was sad, and others thought it mad. They just scratching the surface. JJ could do the floor kiss. Or was he on display? No, no, not today. All that guy ever said, he said, I want my little wing head. He'd be half asleep at night. Over his head, sensation of flight. And he'd wake up dreaming. Run down to the airport. The rush, the roar. And he crouched down behind a fence with a chest full of lights. Wink your eye. Eso que sonó fue Little Johnny Jewel de Television, primer sencillo de la banda, que salió a la luz en 1975 bajo el sello Ork Records y que su dueño era el manager del grupo, el Terry Ork. Una canción de 7 minutos, dividida en las dos caras de un sencillo de 7 pulgadas, es una explosión de guitarras aparentemente desconectadas entre sí, que a medida que avanza, pues de repente comienza a integrarse en una canción. Las guitarras solistas gemelas del Tom Verlaine y Richard Lloyd, quien había reemplazado recientemente a Richard Hell, se entrelanzan, brindando unos finísimos sonidos sobre los cimientos establecidos por la sección rítmica de Billy Fricka y Fred Smith. Johnny Jewel es como era la gente hace unos 200 años, dice Verlaine sobre la rolita. En aquel entonces, cuando la gente se levantaba por la mañana, sabía lo que tenía que hacer para pasar el día, había un 100% menos de decisiones. Hoy en día, pues tenemos que decidir qué queremos comprar en los supermercados, qué trabajo hacer. Pero no Johnny, para él todo está bien ahí, es un estado más libre y eso es lo que mi música está buscando. Rebautizados como Television, para 1973, el grupo alcanzó popularidad en el circuito subterráneo de la Gran Manzana, actuando en locales como el Townsend Theater. Fue la primera banda de rock, si lo escucharon bien, en tocar en el legendario club CBGB. Antes de que tocaran ahí, pues la mayoría de las bandas que ahí habían tocado eran de country, bluesgrass y blues. Por eso las siglas de su nombre, el grupo buscaba un bar en el cual tocar cuando descubrieron el club, y tras hablar con el dueño del local, el Hilly Crystal, y luego de convencerlo, les permitió tocar ahí los domingos en la noche. La primera presentación de Television en el club se produjo el 31 de marzo de 1974 y al poco tiempo el grupo comenzaría a tocar ahí los viernes y sábados. El club se convertiría en un lugar clave de la escena punk y new wave neoyorquina y ahí, a los pocos meses, artistas como Patti Smith, Los Ramones, Blondie o Talking Heads comenzarían a presentarse frecuentemente en el club CBGB. Aquí me gustaría citar una parte del texto llamado Television, leyenda punk, de Andy Robinson para el portal La Vanguardia de por el año 2014. Cuando Hilly Crystal, ex dueño de otro club llamado Village Vanguard, abrió las puertas de su club CBGB en la Bowery en diciembre de 1973, entró toda la bohemia del Lower East Side de Manhattan. Patti Smith, Talking Heads, Los Ramones y Television actuaban cada domingo. En marzo de 1975, ya existía una cultura punk viva en CBGBs. Inglaterra estaba missing, dice Dan Savage en su historia del punk England's Dreaming. Malcolm McLaren pronto llegaría a CBGB y piratería la marca. En los conciertos de Television coincidieron las dos corrientes de la nueva música. Por un lado, la música simple, letra nihilista y estética provocadora del punk, canciones de Richard Hell como Blank Generation o I Don't Care y las camisetas que llevaba Richard Lloyd con el lema Please Kill Me. Por otro lado, las canciones más cerebrales, más largas, de Verlaine como la sublime Marquee Moon que da su nombre al álbum, de largos crescendos y un clímax orgánico según el adjetivo de Patti Smith. Pues hasta aquí la cita, pero antes de irnos con otra rolita, te dejamos un dato de esos que puede sacar en cualquier conversación. En ese mismo año del 73, el Tom Verlaine participó en el primer sello de Patti Smith, A.O. Peace Factory, con quien además editó un libro de poesía titulado The Night. Y también creo que este vato anduvo con la otra bata. Vámonos con otra rolita de la banda Television. Desde esta parte comenzarán solo a escucharse las canciones que componen el dicho LP Marquee Moon, que este año 2022 cumplió 45 años de existencia. Escuchemos la fantástica See No Evil, la primera canción del álbum debut de Television, con la que abre el grandioso disco. Así que súbele más para que suene chido. Que siga oliendo a vos, ¿qué? Mientras escuchas la chévere música de Television y, ¿por qué no?, también unas bebidas refrescantes. Seguimos en el pequeño homenaje por los 45 años del LP Marquee Moon por el Radio Pax. What I was Radio Pax. ¿Te va a gustar? Escuchamos la rolita See No Evil de la pandilla Television del LP debut Marquee Moon de 1977 bajo el sello Elektra. Probablemente uno de los temas más influyentes para muchas bandas que surgirían en los siguientes años, tanto en Estados Unidos como en la Gran Bretaña y Australia. Los acordes de apertura de See No Evil, en los que el choque de platillos actúa como un gemelo de la segunda guitarra, que hace una especie de truco de bucle durante unos segundos, mientras el Verlaine empieza a cantar una conversación sobre las cosas que quiere, las cosas que siente y las cosas que entiende. Así arranca el descomunal Marquee Moon. Un admirador de la banda era el ex Roxy Music Brian Eno, quien, tras descubrir sus rolitas, les propuso grabar en Island Record su disco debut. En 1975, el grupo grabó un demo con Eno, pero el sello decidió no firmar un contrato con la banda. Verlaine tampoco quedó satisfecho. Según él, Eno no es tan bueno como productor que como artista, y grabó la música del grupo sin resonancia. Hell dejó la banda en ese mismo año debido a sus conflictos con Verlaine. En ocasiones, se considera que la falta de habilidad de tocar del Richard pudo haber sido el motivo por el cual debió dejar el grupo. Richard también estaba decepcionado debido a que Verlaine no quería grabar ninguna de sus composiciones, mientras que el Tom estaba molesto con la forma en que Hell se movía en el escenario en las tocadas de la banda. ¡Ay, ese par de egos arañándose! Según Hell, Verlaine no quería que la gente se distrajera cuando él cantaba, así que decidió dejar la banda y grabar durante un tiempo con los Heartbreakers de Johnny Thunders. También incómodo con estar de segundo de Thunders, por ahí dicen que les pica la colita. Llamó a Robert Quinn, Ivan Julian y Mark Bell para formar Richard Hell and the Void Dogs, lanzando su grandioso LP debut Blank Generation también en 1977. Mientras tanto, sus antiguos colegas seguían su rumbo, ahora con la incorporación al bajo de Fred Smith, quien también fue miembro de Blondie, con quien el grupo grabó el sencillo Little Johnny Jewel que escuchamos hace un rato, en 1975, el cual fue lanzado en octubre por el sello del grupo Ork Records. Ork era el sello creado por William Terry Ork, quien era el representante de la banda. El sencillo logró relativo éxito en la escena subterránea, vendiendo 6.000 copias en Estados Unidos y Europa. Para 1976, la banda lanza un EP británico en el sello Steve Records, que amplió su reputación, para después firmar con Elektra Records y comenzar a grabar su LP debut. Ahora sí, lo que nos truje y el porqué del nombre del episodio. Pero antes, escuchemos otra rolita más de esta chida banda. Suenan las bocinas La Genial Venus, una de nuestras favoritas del LP que celebramos en este episodio del Radio Pax. Súbele al volumen. We'll be right back. sencilla melodía en la que está todo el recuerdo de su tierra. Radio Pax. ¡Te va a gustar! Acaba de sonar la rolita Venus de su LP debut Marky Moon de 1977 bajo el sello Elektra. Un maravilloso trabajo de guitarras de Verlaine y Lloyd y una letra en la que se acude a la metáfora de Venus de Milo, la famosa escultura sin brazos. Tomamos la máquina del tiempo y estamos en 1977, un año donde la película Rocky seguía arrasando en las taquillas norteamericanas a la vez que Fleetwood Mac acababa de lanzar el icono Rumours. Fue el año en que Bowie comenzaba su trilogía de Berlín junto a Brian Eno, lanzando Low, el primero de tres álbumes en conjunto con el productor inglés. Esta también fue una época donde la escena punk del CBGB se asomaba con los LPs debut de Blondie y Ramones lanzados el año anterior. Más allá de eso, existió un grupo de chavos que decidieron esperar el momento adecuado para entregar su placa debut, rechazando a cuanto sello discográfico se pusiera por delante. Comandados por el vocalista y guitarrista Tom Verlaine, optaron por salirse del punk más convencional para abrazar un sonido ligado a las guitarras más limpias, letras más poéticas y una forma de tocar muy del jazz. Dicho sonido llevaría posteriormente, según se dice, al nombre de post-punk. Una vez con la formación clásica de Richard Lloyd, guitarra y voz, Billy Fica batería, Fred Smith bajo y Verlaine en la otra guitarra y voz, se alinearon todos los elementos. La intención de los cuatro era algo demasiado contradictorio que nadie había intentado antes: crear un rock and roll simple, pero al mismo tiempo complejo. El resultado se materializó en 8 canciones que fueron publicadas el 8 de febrero de 1977. Poco les importaba la opinión de los demás y jamás les interesó encajar en algún círculo social. Al mismo tiempo, también existían fuertes pretensiones musicales para crear algo más allá de la típica estructura de verso, coro, verso reunida en 3 minutos. Según el crítico Stephen Thomas Erlewine, es un LP revolucionario debido a sus largas y tramas secciones instrumentales. Este álbum basa su sonido en el entrelazamiento de las finas guitarras de Verlaine y Lloyd. Fue producido por el mismo Verlaine y Andy Jones, hermano de otro gran productor rockero, el Glyn Johns, quien había trabajado con anterioridad como ingeniero en álbumes de bandas como Led Zeppelin y los Rolling Stones. El LP fue un éxito en el subterráneo norteamericano y entre la crítica, pero no entre el público popular estadounidense, a pesar de que la banda salió de gira con el Peter Gabriel. Aunque tuvo éxito en las listas de Reino Unido, en donde llegó al puesto número 28 con la ayuda del sencillo Prove It y de una gira con Blondie. ¿Cómo es posible que un gran álbum haya pasado tan desapercibido? Lo bueno que con los años se le ha ido reconociendo lo grandioso que es y así más gente pueda conocerlo. Continuamos con otra chida rolita de los Television, una más de las favoritas de nuestro sonido mutante. Escuchemos Friction con esas geniales guitarras siempre bien finas. Con porrito en mano y con un chido nivel de volumen, dejemos correr el siguiente temazo de esta elegante banda neoyorquina por el Radio Pax. Yeah. Eso que escuchamos fue Friction, de la banda Television, de su LP debut Marquee Moon de 1977, bajo el sello Elektra. Tema de riff y guitarreros pegadizos, de solos bien sabrosos y puntuales, en el que Verlaine se luce cantando. Si hubiera que elegir un puñado de las mejores canciones de 1977 y de todo el punk neoyorquino, esta es una de ellas. Tras su lanzamiento inicial de Marquee Moon en 1977, Roy Trakin escribió en el Soho Weekly: "Olvídate de todo lo que has oído sobre Television. Olvídate del punk, olvídate de Nueva York, olvídate del CBGB. ¡Diablos! Olvídate del rock and roll, esto es un objeto real". Ocupó el puesto número 2 en los 100 Greatest Debut Records de la revista Uncut y en el número 3 en la lista de Pitchfork Media de los mejores álbumes de la década de 1970. Desde el lanzamiento original del álbum, Marquee Moon ha sido citado por los críticos de rock como uno de los mejores discos del movimiento punk rock americano. Según el escritor inglés Clinton Haley, Marquee Moon marcó el final del periodo de apogeo de la escena neoyorquina, mientras que Spin dijo que era el mejor y más duradero disco de la era CBGB y lo clasificó como el sexto mejor álbum de todos los tiempos en su edición de 1989. Comenzando su gestación en 1974, Marquee Moon se desarrolló alejándose de todo el ruido y la descuidada producción del punk estilo Ramones, inclusive de la parafernalia y adornada forma de producir que utilizaba el Brian Eno, a quien se dieron el lujo, si lo escucharon bien, de rechazar luego de grabar un demo junto a él ese mismo año. La irremediable decisión de Verlaine y el guitarrista Richard Lloyd de realizar el LP a su manera permitió que Television diera con el trabajo que ellos buscaban, evidenciando sus grandes habilidades musicales, su dominio de la guitarra y la incomparable capacidad de estirar canciones como Marquee Moon o Torn Curtain bajo el alero del jamming, improvisando y agregando extensos solos entre en medio. Adicionalmente, las presentaciones en vivo de la banda reforzaron más aún la impecable forma de tocar que Television poseía. Las potentes bases rítmicas del bajista Fred Smith y el baterista Billy Fica se intercalaban perfectamente con las secciones de improvisación de Verlaine y Lloyd, generando escalas, partes melódicas, distorsiones y muchos otros atributos a un sonido que se cimentó en el arte, con temáticas relacionadas a la vida en el bajo Manhattan y la decadente bohemia neoyorquina, además de temas psicodélicos y un profundo estilo metafórico gracias al vasto conocimiento de Verlaine sobre el romanticismo literario del siglo XIX. Bien refinados estos vatos rockeros, así con elegancia como la de Francia. Pasamos a otra rolita más de los Television y sin perder la finura, y aunque no sea la que varia banda conoce y como un punto en medio de este episodio, escuchamos la primera maqueta de esa grandiosa rolita llamada Marquee Moon. Suenan las bocinas, uno de sus clásicos en sus tocadas, pero antes de que fuera la rolita final que todo mundo conoce, por el Radio Pax, déjala sonar. I remember

este primer encuentro con Eno, con la banda neoyorquina, sigue sin estar disponible. Una maqueta de 5 canciones no salió a la luz oficialmente, al menos. Las maquetas han estado disponibles a través de canales subterráneos durante décadas. A finales de 1974, la escena del CBGB se llenó de rumores sobre las legendarias Eno Tapes. Las grabaciones aparecieron posteriormente en vinilo en un sello italiano a finales de la década de los 70, con el nombre de Eno mal escrito en la funda como Brian con Y. Y luego debutaron digitalmente en la década de los 90 en CD pirata. Por razones desconocidas, los demos no se editaron cuando Rhino reeditó el catálogo de Television en 2003. Pero por supuesto, los y las fans from Hell pueden escuchar estas cintas inéditas en el YouTube. En agosto de 1976, Television firmó un contrato de grabación con Elektra Records, quien le prometió a Verlaine que podría producir el primer álbum de la banda con la condición de que contara con la asistencia de un conocido ingeniero de grabación. Verlaine, que no quería ser guiado en el estudio por un productor famoso, reclutó al ingeniero Andy Jones, basándose en su trabajo para el álbum Godhead Soup de los Rolling Stones de 1973. Lloyd también quedó impresionado por Jones, quien dijo que había producido algunos de los grandes sonidos de guitarra en el rock. Jones fue acreditado como coproductor de Marky Moon. Elektra no cuestionó el presupuesto del estudio de Television para la grabación, soltó la lana para que se grabara a gusto. Grabaron Marky Moon en septiembre de 1976 en AIR Recording en la ciudad de Nueva York. En la preparación para la grabación del álbum, la banda había ensayado de 4 a 6 horas al día y de 6 a 7 días a la semana. También rechazaron la mayor parte del material que habían escrito en el transcurso de 3 años. Una vez que estuvieron en el estudio, grabaron 2 canciones nuevas para el álbum, Gideon Light y Turn Curtain, y canciones más antiguas como Friction, Venus y la canción principal del disco, el temazo Marky Moon, que se había convertido en un clásico en sus tocadas. Durante la mayor parte de la creación de Marky Moon, Jones grabó a Television mientras tocaba en vivo en el estudio. Se grabaron algunas canciones en una sola toma, incluida Marky Moon, que Fika supuso que era un ensayo. Jones sugirió que el grupo grabara otra versión, pero Verlaine le dijo que lo olvidara. Las guitarras de Verlaine y Lloyd se grabaron en multipistas en los canales izquierdo y derecho, y las grabaciones finales se dejaron sin comprimir y sin efectos de estudio. Veníamos tocando ese repertorio desde hacía más de 3 años, declaró en su momento Verlaine. Así que simplemente entramos al estudio y lo grabamos. Esa espontaneidad se nota en la interacción de los diferentes instrumentos y también es una de las características de los duelos de guitarra entre Verlaine y Lloyd. ¡Y qué estupendos duelos! Por lo que sonará en las bocinas, Elevation, otra de esas rolitas que nos erizan los pelos, no más de escucharla. Seguimos en el Radio Pax con un homenaje por los 45 años del Marky Moon. Tú sigue invitando a más pandilla y compartiendo el enlace por todos pinches lados. Suena Elevation de Television. Hasta rima. ¡Au! We'll be right back. Radio Pax, te va a gustar. Escuchamos Elevation, que aparece en el LP debut llamado Marky Moon de la banda Television en 1977 bajo el sello Elektra. El lado B del álbum abre con esta rolita que empieza con una expresiva línea de bajo y unos repetitivos acordes de guitarra que se mantienen casi todo el tiempo, sobre los que sobreponen unos arpegios de lira y la voz irrepetible de Verlaine. ¡Gran temazo! El par, Verlaine y Lloyd, son las figuras principales del Marky Moon. Sus guitarras dan el sonido que sustenta el disco, una identidad que se mantiene y se desarrolla en las 8 canciones que lo componen. A este disco lo marcan sus toques melódicos, aunque sin convertirse en pop, y se alejaban de la propuesta acelerada y revoltosa del sonido punk. Nunca escuché música basada en guitarras. Pensé pues que era un instrumento muy cursi, pero cuando quise escribir canciones, decidí que era lo que debía hacer. Para mí, incluso, un solo es un acompañamiento de algún tipo, o simplemente toma el lugar de una voz, expresó Tom Verlaine al medio Guitar Player en 1993. Las partes de guitarra de Verlaine y Lloyd en el álbum se intercalan con los golpes de batería y las líneas de bajo de la magnífica sección rítmica de Fica y Smith. El sonido de la guitarra de Verlaine establece la parte rítmica de la canción, contra la que se escucha a Lloyd tocando melodías disonantes. Cuando grabaron Marky Moon, Lloyd ya había aprendido a notar sus solos, lo que le permitía desarrollarlos para una canción desde la introducción hasta la variación y la resolución. Algunas canciones tienen a los dos guitarristas intercambiando líneas rítmicas y melódicas varias veces, mientras producen una magnífica tensión. No había muchas bandas en las que las dos guitarras tocaran el ritmo y la melodía de un lado a otro, como un rompecabezas, dijo en su momento Lloyd. Desde la abridora Sino Evil, es claro que se trata de música que se aleja por completo de todo lo que se hacía en esa época. La voz imperfecta de Tom se ha convertido en un sello personal que ha sido replicado desde entonces. El trabajo también se alimenta de la psicodelia de finales de los 60, pero lo actualiza a lo que ocurría en ese momento en el mundo. Los propios integrantes han señalado que uno de sus objetivos fue replicar con las guitarras lo que John Coltrane hacía con el saxofón. Aquí también se aprecian largos pasajes instrumentales, y el ejemplo más claro es Marky Moon con sus 10 minutos de duración. El juego de las guitarras que tocan las mismas notas pero con afinaciones distintas ha sido replicado desde entonces por agrupaciones del todo el mundo. The Strokes, seguidos con otra rolita de los Television, le bajamos el ritmo un poco, soltaremos una canción menos potente, pero no por eso de menor calidad. Más bien, nos vamos con la rolita más tranquila del disco. Es para tomar un reposo, ir preparando las siguientes bebidas y, ¿por qué no?, un bocadillo, porque los veo amarillos. Suena en las bocinas Guiding Light de Television por el Radio Pax. Y que siga oliendo a bosque. We'll be right back. melodía en la que está todo el recuerdo de su tierra. Radio Pax. ¿Te va a gustar? Escuchamos la rolita Gideon Light, que aparece en el LP debut llamado Marky Moon de la banda Television en 1977 bajo el sello Elektra. La única pieza en la que Tom Verlaine comparte créditos como compositor con Richard Lloyd. Un tema calmado con presencia de piano y un buen solo de guitarra al final es quizá la canción más tranquilita del disco. El Marky Moon, desde la primera escucha, se nota una de las características principales de la banda: el doble juego de guitarras líderes, la de Verlaine punzante y sutil y la de Lloyd más enérgica y agresiva. Este juego de las guitarras da el marco ideal para la poesía de Verlaine, llenas de asociaciones libres y visiones impresionistas. La voz quejumbrosa de Verlaine completa la atmósfera de tensión y ensonación que desfila por los temas de Marky Moon y alcanza una especial expresión en Tom Cortain, que le tomó prestado su título al de una película de Alfred Hitchcock llamada de la misma manera. Marky Moon creó muchas interpretaciones de diversas fuentes acerca de las letras de las canciones, pero Verlaine admitió que no entendía el significado que había detrás de gran parte de ellas. Se basó en influencias de la poesía francesa y quiso narrar la conciencia o la confusión de una experiencia más que sus detalles específicos. Comparó las canciones con un pequeño momento de descubrimiento o de liberación de algo, o de estar en un momento o lugar determinado y tener una cierta comprensión de algo. También utilizaba juegos de palabras y dobles sentidos al escribir sus letras, que según él son atmosféricas y transmiten implícitamente el significado de una canción. Antes de irnos con la siguiente rolita, llegamos a la parte más aclamada, al dato curioso para sacar en los silencios incómodos. La fotografía de la portada del LP fue hecha por Robert Mapplethorpe, un fotógrafo muy conocido en el ambiente del CBGB que también fotografió a Patti Smith para su conocido LP Horses. Cuando Mapplethorpe le dio a Television las impresiones de contacto, Lloyd, uno de los guitarros, llevó la foto favorita de la banda a una imprenta de Times Square y pidió fotocopias en color para que los miembros del grupo las analizaran. Aunque las primeras copias tenían un color extraño, Lloyd pidió al fotógrafo que imprimiera más mientras giraba los mandos con los ojos cerrados y comparó el proceso con las serigrafías de Andy Warhol. Después de mostrárselas al grupo, eligieron la copia modificada en lugar de la foto original de Mapplethorpe que Fred Smith mandó enmarcar y conservar. Ahí lo tienen, un dato más que curioso para sacar en esas hermosas pláticas incómodas. Continuamos en el episodio por los 45 años del Marky Moon de Television. Ya entrando en la parte final del programa y en la parte última de las rondas de bebidas y porritos, bueno, eso quién sabe. Suenan en las bocinas Prove It por el Radio Pax. Gran temazo. Súbele al volumen y simplemente déjala sonar. We'll be right back. Acaba de sonar la rolita Prove It, que fue lanzado como sencillo en 1977 con Venus como lado B, bajo el sello Elektra, y se convirtió en el sencillo más exitoso de su carrera, llegando al puesto número 25 del chart británico. También aparece en su LP debut del mismo año, igual con Elektra, Marquee Moon. Fue el segundo sencillo del álbum, después de la canción que da título al disco, y al igual que esta, Prove It era una de las canciones que la banda tocaba ya en sus primeros conciertos. De nuevo, las guitarras entretejen un entremado fabuloso, mientras Fika y Smith construyen una rítmica fina, al tiempo que Verlaine realiza uno de sus más emotivos aullidos. Cuando llegó a las tiendas el Marquee Moon, aquel álbum descolocó a todos y a todes, y marcó un nuevo rumbo en la música. En sus canciones había poesía, crudeza, rock progresivo, punk, jazz y mucha magia. El disco derribó estereotipos y se convirtió en un trabajo de culto que ha ido ganando peso con el paso de las décadas hasta ser una de las grandes joyas de aquella época. Construido alrededor de dos guitarras salvajes, Marquee Moon es quizá el mejor ejemplo de cómo encajar a dos virtuosos, de cómo entablar diálogo entre los instrumentos. Pocos trabajos han conseguido todo esto de un modo tan sublime como el debut de Television. La forma de tocar de Verlaine y Lloyd en el LP influyó en muchas bandas como los Pixies o como Sonic Youth y hasta bandas como U2. Según Gert Kott del Chicago Tribune, Television creó una nueva plantilla para el rock de guitarras, por la forma en que la improvisación de Verlaine se entrelazaba con los solos de Lloyd, especialmente en el tema que da el nombre al LP. De hecho, el guitarrista irlandés The Edge dijo alguna vez que había querido sonar como ellos y que el tema principal de Marquee Moon había cambiado su forma de pensar sobre la guitarra. Stephen Morris de Joy Division lo citó como uno de sus álbumes favoritos, mientras que Michael Stipe de R.E.M. dijo que su amor por Marquee Moon era el segundo después de Horses de Patti Smith. El guitarrista inglés William Sargent dijo que también era uno de sus discos favoritos y que la forma de tocar la guitarra de Verlaine y Lloyd fue una gran influencia para su banda Echo and the Bunnymen. Más allá de la agotada fórmula del álbum conceptual, Marquee Moon está desarrollado íntegramente como si fuera una obra de arte, capturando un sentido, una esencia y un concepto que se aleja de encuadrar todas las canciones en un mismo hilo conductor. Marquee Moon es un álbum honesto, conciso e indiscutiblemente pionero en el sonido neoyorquino que predominó en los años posteriores. ¡Amén! Sin más, y en corto, así que no se sienta, deja sonar la siguiente rolita de Television, la que cierra ese sublime disco debut. Suena Torn Curtain en el Radio Pax. We'll be right back. Acaba de escucharse Torn Curtain de la banda Television, de su LP debut Marquee Moon de 1977 bajo el sello Elektra. Tema final del álbum, las versiones anteriores de esta canción se remontan a 1975. Se cree que esta canción fue escrita e interpretada por primera vez después de que Richard Hell dejara la banda. El título es una referencia a la película de Alfred Hitchcock de 1966 del mismo nombre. Fika inicia con una especie de fanfarria y enseguida entra el resto de la banda en un tempo adormilado y casi lisérgico para terminar con un fino solo de guitarra tocado por Tom Verlaine. Para 1978 se grabó y publicó el segundo álbum de Television, Adventure, más suave y reflexivo que su álbum debut. Fue bien recibido por la crítica a pesar de sus modestas ventas. De nuevo, en Elektra y con Verlaine como escritor de todos los temas del álbum, el grupo, ahora con la coproducción de John Hansen, ingeniero de Supertramp o Alice Cooper, presentó un LP con piezas como Foxhole o Glory de menor fuerza y potencia, a pesar de que su escucha resulta recomendable especialmente por el tratamiento guitarrero de la pareja Verlaine Lloyd. Las visiones artísticas independientes y diferentes de los miembros de la banda, junto con el abuso de drogas de Richard Lloyd, llevaron a la ruptura de la banda en julio de 1978. Luego de la separación, los dos guitarristas del grupo comenzarían carreras solistas, mientras que Smith volvería a unirse a Blondie. Lloyd también trabajaría con John Doe y Matthew Sweet. Fika se uniría a la banda Waitress y ocasionalmente colaboraría en los trabajos solistas de Verlaine, al igual que Smith, quien además tocó en los álbumes solistas de Lloyd y también junto a bandas como The Roaches, William Nile, The Peregrines o The Fleshtones. Verlaine editó 7 álbumes entre 1979 y 1992, el último de los cuales fue instrumental. A pesar de que ha editado más álbumes como solistas que con Television, según la crítica, no ha logrado llegar al nivel que logró con su banda. Se volvieron a juntar a principios de los años 90 para grabar un álbum homónimo y fue bien recibido por la crítica, aunque también fracasó comercialmente en Estados Unidos. Para apoyar el lanzamiento, la banda realizó una extensa gira y participó en el Festival de Glastonbury en el Reino Unido y en el de Rockslide de Dinamarca. El grupo se separó nuevamente en marzo de 1993, pero desde entonces sus integrantes volvieron a juntarse ocasionalmente para realizar algunas apariciones en vivo, como su presentación del año 2001 en el festival All Tomorrow's Party en East Sussex, Reino Unido. Originalmente, ese iba a ser el único show de la banda, pero durante los siguientes días el grupo tocó en diferentes ciudades y realizó una presentación en el Noise Pop Festival de Chicago. Y hasta los trajo a la Ciudad de México en el año 2017 en el Festival de Marvin. Marquee Moon se desmarca de sus contemporáneos porque toma los fundamentos del punk, pero los eleva a la categoría del jazz. Llevó al punk al nivel de arte en pocas palabras. La intensidad con la que los miembros de la banda ejecutan sus partes no es maniática. Richard Lloyd sostiene el ritmo mientras Verlaine dibuja solos en apariencias simples, pero que van en contrapunto de lo que el resto de la banda está haciendo para luego integrar su guitarra a lo que el resto del grupo está haciendo y al final retomar la melodía original de la canción. Describirlo es difícil y descabellado para alguien que nunca ha escuchado a Television y hasta podría parecer ridículo. Lo mejor que uno puede hacer aquí es dejar caer la aguja sobre el LP y dejarse maravillar. Verlaine llegó a decir que le sorprendió la reacción de la crítica en su momento porque desde su punto de vista el grupo solo quería hacer un disco pop con grandes sencillos, pero no. No hay manera de minimizar a Marquee Moon, no así. La estrella de Television en su momento se apagó pronto. Sin embargo, la influencia de la banda fue fundamental para entender desde el post-punk y el new wave de los años 80 hasta el revival punk de principios de la década anterior. Y sin ellos, sería casi imposible que hubieran existido unos Strokes, unos Yeah Yeah o unos Hypes. Hay discos cuya importancia no se ve reflejada en su éxito comercial, sino más bien en el impacto que produjeron en generaciones y generaciones de músicos, músicas o músiques, quienes vieron en su obra una enorme inspiración. La premisa general que siempre tuvo Television fue la de hacer las cosas contra la corriente, alejándose de lo que todas las bandas en la época estaban buscando. Hay muchos artistas que aportaron grandes obras a la historia de la música. Los años 70 vieron ejemplos como David Bowie, Lou Reed o también Bob Dylan. Pero existen también los que, fuera de entregar un disco tras otro, ejecutaron una obra con principio y fin, un hito sin precedentes ni fallidas segundas partes, un álbum de identidad propia y un legado dispuesto eternamente para las futuras generaciones. Hasta aquí nuestro pequeño homenaje a una gran banda infravalorada, pero que tiene una finura y un gran porte. Neta, dejen sonar el Marquee Moon y se deleitarán de grandes guitarras y solos muy chéveres. Pásenlo a quien más confianza tengan y a quien realmente necesite escuchar buena música. Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Chido a toda la pandilla que nos escucha por nuestro canal de Mixcloud. Si te latió, ya sabes, compártelo con todas, todos y todes. Nos ayudan muchísimo, ya que así llegamos a más banda. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Radio Pax, tanto en el Facebook como en el Instagram. Te dejamos con la canción que da título al primer álbum de la banda neoyorquina Television, Marquee Moon, escrita por Tom Verlaine. La canción evolucionó pues desde los primeros shows en vivo de la banda a mediados de los años 70. Si bien cuando fue tocada en vivo por primera vez, ya era un tema épico de 8 minutos, con complejos cambios de escala. A medida que la banda tocaba este tema, cada vez se volvía más complicado y desafiante. A pesar de la duración de la canción, la cual generalmente hubiera sido demasiado larga para la mayoría de las radios, la canción fue lanzada como sencillo en el Reino Unido, teniendo un modesto éxito y alcanzando el puesto número 30 de los charts. Las guitarras llevan el peso desde el primer segundo, con una base rítmica cadenciosa que, con variaciones no demasiado fuertes, permite el lucimiento de Verlaine en la voz y a la dupla de espléndidos solos y riff guitarreros. Magistral tema. Otro sin duda para el Olimpo. Préndete un toque, súbele al volumen, déjala sonar y a gozar. Nos escuchamos en otro episodio. ¡Au! waiting. Yeah.